¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos iniciando este Renegados, el primer Renegados del 2017. De forma especial hoy, te estamos acompañando un día domingo, no como lo hacemos habitualmente los sábados a las 8:30. Estamos este domingo en la tarde, primero de enero, partiendo como Dios manda, el primer Renegados del 2017. Te hemos preparado un programa con bailables latinos de los 90. Vamos a estar escuchando, mira, tengo por ahí el Taki Taki Ilegales. Vamos a estar escuchando Proyecto 1, El General, El Símbolo, King África y muchos íconos 90 de bailables latinos que revisamos hoy, en este día especial de celebración de Año Nuevo, para que disfrutes en la tranquilidad de tu hogar o donde vayas, en tu auto, en tu tablet, en tu computador, siempre por nuestra página de Facebook Renegado Producciones. Abrimos el programa de hoy con un temazo. Estos son Los Auténticos Decadentes. ¿Cómo me voy a olvidar? Aquí en el Renegados 2017. ¿Cómo me puedo olvidar? Fue lo mejor que me pasó en la vida. Hizo el destino el azar que se acabara ese mismo día. Y en una noche de alcohol me hice un tatuaje de tus pupilas. Es mi ilusión volver a verte. Sigo esperando esa suerte. Las estrellas se hace profundo mi sentimiento y yo me muero por volverla a ver. ¿Cómo me voy a olvidar de aquel encuentro, de esa salida? ¿Cómo me puedo pasó en la vida? Hizo el destino el azar que se acabara ese mismo día. Y en una noche de alcohol me hice un tatuaje que dice Silvia. Es mi ilusión volver a verte. Sigo esperando esa suerte, estar con vos una vez más y que ya nada nos pueda separar. Los ojos y vio las estrellas, se hace profundo mi sentimiento y yo me muero por volver a verla. Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y vio las estrellas, se hace profundo mi sentimiento y yo me muero por volverla a ver. Seguimos haciendo este Renegados especial, primer día del año, y aquí estamos, en los estudios de Renegado Producciones, acompañándote en este domingo, celebrando esta llegada del año 2017. ¿Cómo lo pasaron ayer, chiquillos? Yo lo pasé en familia, súper tranquilo, ¿Y ustedes salieron? ¿Fueron a alguna parte? ¿Cómo está la caña el día de hoy, chiquillos? Me imagino que debe estar potente, ¿no? Hoy te acompañamos con buena música en este Renegados especial, escuchando música latina de los 90, bailables. El año 2016 fue un año marcado por algunas pérdidas de artistas importantes. Sobre todo, no sé, Prince, George Michael, terminando el año. Y precisamente, quiero ahí hacer un cruce con un saludo. Valeria, una fiel auditora del Renegados, nos mandó un saludo. Nos dijo, hola René, quiero escuchar algún tema de George Michael. Sí, sin duda, porque la pérdida de George Michael nos hizo recordar una época increíble, la época de los 80. Así que Valeria, me imagino que estás escuchando el programa hoy en tu casa, más reposado después de la celebración. Te hemos preparado un tema especial. Como siempre, nosotros con versiones exclusivas de nuestro programa, te tengo aquí, mira, de 1992 vamos a escuchar a George Michael, pero en esta versión especial. Esto es Somebody to Love en conjunto con Queen, aquí en el Renegados. Para ti, Valeria. Somebody, somebody, can anybody find me? Somebody. Ahí estábamos escuchando Somebody to Love del 92 en esta versión con Queen, recordando al desaparecido George Michael. A petición de Valeria, fiel auditora, una de las primeras y que ha estado en todos los programas del Renegados. Así que Valeria, para ti, un abrazo caluroso y que tengas un tremendo 2017. Si recién te incorporas a nuestra sintonía, te llamará la atención que estamos hoy haciendo el programa día domingo. Es porque es una transmisión especial celebrando la llegada del 2017 y acompañándote con muy buena música. Recuerden, puedes revivir este programa y todos los programas de Renegados en nuestra página de Facebook Renegado Producciones o en nuestro sitio web, y ahí también aparece nuestra dirección. Sigamos escuchando buena música. Esto es Ilegales, el Taki Taki en Renegados. Estás iniciando el año en la compañía de Renegados. Hoy, especial Año Nuevo, domingo, en Renegados. Tuvimos muchos auditores durante el año. Mira, el Renegados partió en octubre recién, ¿eh? Si bien Renegado Producciones lleva más tiempo, el programa Renegados particularmente partió en octubre. Llevamos algunos meses solamente al aire, pero hemos tenido muy buena recepción, mucho cariño, muy buena onda por las redes sociales, también comentarios vía WhatsApp, por en persona también. Mucha gente que me topo me dice, mira, escucho el programa, me gusta, es la onda mía, ¿cierto? 80, 90... También me hacen algunas sugerencias para ir mejorando el programa. Y entre ellos, tengo también un fiel auditor, al Fernando Bravo de San Antonio. Mira, él está, apareció como, partimos en octubre y por ahí por noviembre empezó a escuchar nuestro programa. Y nos dejó un saludo durante la semana en nuestra página Renegado Producciones. Dice así: saludo a todos los renegados auditores y en especial al más renegado. Gracias, amigo, por tu compañía y tu preocupación. Ya estás en un lugar de la galería de mi corazón y ya sabes, cuentas con un amigo de verdad y no de cartón, como los que tú y yo tanto conocemos. Y por favor, y por eso lo estoy haciendo, Fernando, léelo al aire, me pidió. Felicidades y prosperidad para ti, tu familia y todos los renegados escuchas. Feliz 2016 y un espectacular 2017. Con cariño, el perro más perro de los perros. Ese es el Fernando Bravo de San Antonio, auditor fiel del Renegados. Para ti, Fernando, de todas maneras, un tremendo abrazo desde aquí de los estudios de Renegado Producciones. Gracias por acompañarnos y la idea de nosotros también es acompañarte, y qué bueno que estamos cumpliendo con ese objetivo. Un abrazo para ti, amigo. Sé que este 2017 va a estar lleno de energías y se viene un retorno, ¿eh? Un retorno esperado. Como te puse por ahí, el retorno del Jedi. Fernando, para ti, nos vamos de inmediato a la música. Esto es Está Pegado, Proyecto 1 para Fernando, viaja para San Antonio. Merengue, hip hop, back again, con el mágico Magic One, MGSCGUAN, música caliente, Proyecto 1, 2, 3, vamos a brincar otra vez, mucho éxito, ladies won't let me go, en Puerto Rico, Ecuador, en México, y mi país, ¿qué país? Santo Domingo tan lindo, nací en Nueva York, pero no me digas gringo, yo siento el calor de mi gente, no necesito Tito para cruzar el puente, no necesito Julio para ir a la iglesia, Nelson, which chick do you wanna get? Esa, Eric, esa, Johnny, esa, las quiero todas, está pegado porque la música está de moda, los hombres con el, las mujeres con el, Magic One y Proyecto 1 está. Vuelva a Venezuela 440 veces en guerra. Luis Juan, you know what's on. Macho. Seguimos haciendo Renegados. Recuerden, el WhatsApp, más 569-4133-5004. Este WhatsApp que está abierto durante toda la semana, las 24 horas del día, para recibir tus peticiones musicales. Hoy, programa especial. Partiendo el año 2017, quisimos partir el primer día del año trabajando desde los estudios de Renegado Producciones para acompañarte con muy buena música. Hoy, solo bailables de los 90s latinos. Ya escuchamos por ahí, ¿Cómo te voy a olvidar de los Auténticos Decadentes, Ilegales? Proyecto 1 que estábamos escuchando recién está pegado. Pero no quiero latearte más, hoy te acompañamos con buena música. Vamos de inmediato a otro ícono de los 90. ¿Se acuerdan del General? ¡Qué bueno! El General. Nos vamos de inmediato con música. Esto es El Funquete, El General, hoy en Renegados. Para que la pista se ponga caliente con el funquete que viene ardiente. Para que la pista se ponga caliente con el funquete que viene ardiente. Para que la pista se ponga caliente con el funquete que viene ardiente. Alce la mano toda mi gente y ahora todo. Formen un desorden, un desorden, un desorden, un desorden. Ahí escuchábamos el funquete del general, hoy en este capítulo especial de Renegados, celebrando el año nuevo 2017. Recuerda, el +56 9 41 33 50 04 está abierto durante toda la semana, las 24 horas del día, para recibir peticiones musicales. O saludos, ¿eh? Lo que quieras expresarnos por nuestro WhatsApp. Se fue el 2016, chiquillos, y no estuvo ajeno de pérdidas. Me imagino que en lo personal, más de alguna persona habrá tenido alguna pérdida importante. Y en lo que respecta al mundo del espectáculo, de los que destacamos esta semana en nuestra página de Renegado Producciones, se fue este año David Bowie. También se fue Prince, George Michael, ya casi terminando el año. De hecho, fue justo el día de Navidad. También me acordaba, en lo que es cine, se fue Jane Wilder. Jane Wilder, a lo mejor por el nombre no te dice mucho, pero Jane Wilder era el protagonista de la primera versión de Charlie y la fábrica de chocolate. También fue el protagonista de una película increíble que nos marcó a nosotros, los más pequeños, en su minuto en los cines. Me refiero a La Chica de Rojo. Él, el protagonista, es Jane Wilder, que también falleció este año. Y hace muy poquitos días también supimos de la pérdida, después de un ataque cardíaco, de Carrie Fisher, nuestra querida princesa Leia. La verdad que eso golpeó mucho a los fanáticos de Star Wars y a los fanáticos de la década de los 80, sin duda. Posterior a eso, el día después de su fallecimiento, fallece su madre también. La verdad que fue bastante emotivo este final de año y lo quisimos recordar hoy aquí en el Renegados. Y si de recuerdos se trata este tema, si hay alguien que me diga que no lo bailó en una discoteca, por favor que tire la primera piedra, porque no le creo a nadie. Mira, esto es un tema. Hicimos todo lo que coreografía en algún minuto. Esto es, muchachos, el meneíto que comenzamos a escuchar hoy en el Renegados de Año Nuevo. Los Reyes del Ritmo. Levanta la mano pa'lante, levanta la mano para atrás. Levanta la mano pa'lante, levanta la mano para atrás. Levanta la mano pa'lante, levanta la mano para atrás. Levanta la mano pa'lante, levanta la mano para atrás. Levanta la mano pa'lante, levanta la mano para atrás. Levanta la mano pa'lante, levanta la mano para atrás. Pa'lante, para atrás. Pa'lante, para atrás. Pa'lante, para atrás. Pa'lante, para atrás. Derecha, derecha. Izquierda, izquierda. Derecha, derecha. Izquierda, izquierda. A ver todo el mundo a hacer el pasito del meneadito. Que es de Panamá, a toda esa gente que aquí está presente. Pero escucha, mamacita, ponte en ambiente. Agarra a tu chico, que sea complaciente. Ese nuevo ritmo que sea tan caliente. El meneadito, el meneadito, el meneadito, meneadito, meneadito, meneadito. Y ahí, y ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Me dicen que soy gordo, pero no me ofendo. No soy pequeño, pero sí muy tremendo. Me gustan caderas morenas y bellas, placas gorditas y de piel morena. Que le guste el meneo y no tenga pena. El meneadito, sacaste un chico y te pusiste a bailar. Bailaste un ritmo que te gustó. Se llamaba el meneadito, pero eso ya pasó. Escucha este ritmo que te va a gustar. Segundo venido, mamá, es pa' gozar. El meneadito, el meneadito, el meneadito, meneadito, meneadito, meneadito. Y ahí, y ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Levanta la mano pa'lante. Izquierda, derecha, juegan, vacilan y toman cerveza. Le le pisa la changa, quien le quita la pereza, el meneadito, el meneadito, el meneadito, meneadito, meneadito, meneadito, y ahí, y ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. En New York lo vacilan sin parar, en Panamá la tierra te sepa gozar, en Venezuela le gusta porque quieren bailar y los reyes del ritmo te vienen a atacar, el meneadito, el meneadito, el meneadito, meneadito, meneadito, meneadito, y ahí, y ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Levanta la mano si tú quieres bailar, mueve tu pie con ritmo, sin parar. De izquierda a derecha si tú quieres gozar, de derecha a izquierda si tú quieres bailar. El nuevo meneadito contra todos a pasar, aquí los reyes del ritmo te vienen a pregonar. El meneadito, el meneadito, el meneadito, meneadito, meneadito, meneadito, y ahí, y ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Levanta la mano si tú quieres menear. Suave, meneadito. Levanta la mano si tú quieres gozar. Derecha, derecha. De izquierda, derecha si tú quieres menear. Izquierda, izquierda. De izquierda, derecha si tú quieres gozar. Derecha, derecha. De izquierda, derecha si tú quieres bailar. Meneadito, mami. Levanta la mano para adelante. Levanta la mano para atrás. Levanta la mano para adelante. Levanta la mano. Meneadito, meneadito, meneadito, y ahí, y ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. El meneadito, el meneadito, el meneadito, meneadito, meneadito, meneadito, y ahí, y ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. El meneadito, el meneadito, el meneadito, meneadito, meneadito, meneadito, y ahí, y ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. El meneadito, el meneadito, el meneadito, meneadito, meneadito, meneadito, y ahí, y ahí. Ay, ay, ay, ay. Seguimos avanzando en este Renegados de día domingo, acompañándote en este comienzo de año 2017. Ahí estábamos escuchando el meneíto, ¿eh? Como les decía, ¿quién no bailó el meneíto, chiquillo? Esa coreografía particular que te vi de esquina a esquina más o menos, ¿eh? En las casas, las discotecas, en todas partes, el meneíto. La verdad que no tenía mucha letra, pero la música era ultra contagiosa, pegajosa. Seguimos haciendo este resumen, acompañándote este primer día de... Permiso, voy a tomar un poquito de agua, me dio un poquito de calor. Desde los estudios de Renegado Producciones te acompañamos... También recuerda que puedes revivir nuestros programas en nuestra página de Facebook Renegado Producciones y nuestro WhatsApp, el más 569-4133-5004. Y tenemos que reconocer a los auditores más fieles, por supuesto. Una auditora súper, súper especial desde Talagante. Mira, uno siempre tiene sus fans, pero obvio, la mamá siempre está presente. Tengo que saludar a mi madre... Isa, para ti un beso y un abrazo caluroso, ¿cierto? Con harto cariño. De tu hijo, el Rene, que siempre hace estas locuras haciendo estos programas y sé que tú eres una fiel auditora. Cada semana estás esperando nuestro programa y me alegra que así sea, ¿cierto? Tenerte como mi primer fans. Así que quiero darte un caluroso abrazo, ¿cierto? Que lo vamos a dar obviamente en persona, pero quería saludarte por la radio, creo que no te había saludado antes y sé que escuchas el programa semana a semana, así que para ti Isa un beso súper grande y te vamos a regalar un tema, ¿eh? Para que sea un año 2017 lleno de energía, porque tenemos que ponernos las pilas, tenemos que pasarla bien, sé que a veces se nos complica un poco la cosa, pero la idea es que hay que salir a buscar este año 2017 desde el inicio, ¿cierto? Así que nos vamos de inmediato con buena música para ti, Isa, que nos escuchas siempre, cada sábado a las 8:30, te tenemos el símbolo. Esto es Levantando las Manos, Renegados 2017. movimiento sexy. Acompañamos en este Renegados 2017 con la mejor música. Hoy este especial de Año Nuevo, donde recordamos bailables latinos de los 90. Otro ícono de los 90 fue esta banda argentina que estuvo en el Festival de Viña con mucho éxito, me recuerdo. Hizo giras por todo Chile y también sacó canciones donde nombraba varias de las ciudades de nuestro país. Me refiero a la banda King Africa, ¿cierto? Que fue muy, pero muy famoso en los 90s. Y también la bailamos a concha. A ellos queremos recordar hoy en este bailable de primero de enero 2017 en Renegado. Vamos de inmediato a la música. Esto es Mamá Yo Quiero, King Africa, en el Renegado. Con ustedes, el señor King Africa. La trompeta que no para de sonar. La trompeta es como el aire del carnaval. Mamá, yo quiero Seguimos acompañándote hoy, primero de enero. Primero de enero del 2017. Ya comenzamos un nuevo año que esté lleno de éxitos y alegrías para todos ustedes, para todos los renegados. Oye, renegados, estaba revisando estos días la página y tenemos seguidores de Venezuela, Perú, de muchas partes. No tengo idea, no conozco muy bien cómo funciona esto de las redes sociales, pero de alguna forma alguien compartió o no lo sé, pero me han llegado saludos de todas partes, de verdad. Y los seguidores de la página no son solo chilenos, así que qué bueno que podamos romper las barreras, ¿cierto? Las barreras, que no tengamos límites. Y aprovecho a hacer el cruce de inmediato. La tía Ana, Annie Araos Shipper, como aparece en su Facebook, también fue una grata sorpresa que nos está escuchando. Ella vive en Holanda y saber que nos escucha desde Holanda y que podemos acompañarla también a mí me hace muy feliz. Y para ti, tía, te mando un caluroso abrazo, un beso. Mira, de hecho ahora mientras hacemos el programa nos está escribiendo por Facebook, dice: saludos desde Holanda, feliz año y buenas vibras y abrazos. Así que también para ti todas las vibras positivas, tía. Que saludos a René también, mi tocayo, ¿cierto? Y qué bueno saber que podemos estar conectados a la distancia por esto, lo mágico de la radio. Y como seguimos revisando éxitos de los 90s, latinos bailables, ¿qué más bailable que esto? Mira, la letra es re loca. No tengo idea por qué fue un éxito, pero ahora que lo van a escuchar, probablemente se van a dar cuenta que se sabe la letra. Y eso es parte de nuestra cultura pop. Nos vamos con un éxito de los 90. La reventó, vendió muchas, pero muchas copias. Esto es uno de los temas más increíbles. Esto es El Gato Volador. Lo recordamos hoy en Renegados. Y así estamos llegando al final del programa, chicos. Se nos pasó volando la hora el día de hoy. Hoy, de manera especial, te acompañamos en este domingo primero de enero, para que juntos escucháramos buena música, nos acompañáramos un rato, el relajo después de la celebración. Solo me quedan las gracias, ¿eh? En lo personal, partimos con este proyecto de Renegado Producciones durante el 2016. Era una idea que teníamos hace mucho rato. Pero ojo, que nació de la adversidad, me explico. Tuvimos algunos problemas por ahí, da lo mismo. Y de repente los problemas te ayudan a ponerte un poquito más ingenioso. Y nace esto, Renegado Producciones, donde dijimos, bueno, quizás podemos hacer algo. Renegado Producciones, y este programa Renegados, El Retrovisor, Fiebre de Cine, otros programas que hacemos, que pueden revisar a propósito en nuestra página de Facebook, Renegado Producciones. Lo único que tienen como objetivo es entretener, nada más que eso, acompañar. no tenemos fines de lucro. La verdad es que no tenemos esa obligación de tener que generar recursos. Al contrario, lo único que hacemos es ocupar nuestro tiempo acompañándote y gracias a lo que hemos escuchado de ustedes, lo que nos han escrito por las redes sociales, con la gente que he conversado, mira, yo agradezco la buena onda, las vibras positivas que nos entregan desde todas partes, donde nos dicen, oye, me encanta el programa, me gusta la música, mira, me identifico con la música. Bueno, con eso yo estoy pagado, chiquillos, de verdad. Para mí es un agrado hacer el programa cada semana, el día de hoy acompañarnos de manera especial, como les decía, para comenzar este año 2017. Y quiero aprovechar justamente de mandar un saludo y un abrazo apretado a todos mis renegados, a todos mis amigos, a todos los que escuchan el programa, los que nos han escrito, los que sé que nos escuchan, porque dicen, oye, yo te escucho en el trabajo, oye, con mis compañeros. La verdad que en cada lugar donde nos están escuchando, probablemente nos esté escuchando más de una persona. Hoy mi saludo va para todos ellos. Desearles que tengan un tremendo 2017, desearles que tengan salud, cierto, éxito, que les vaya muy bien en sus trabajos. Y que ojo, cuando vengan tiempos difíciles, que es probable que los tengamos durante 2017, tengan la fuerza, chiquillos, para seguir adelante. Con cariño, muchachos, soy el René y les mando un tremendo y cariñoso aplauso, muchachos. Un tremendo aplauso para ustedes, para que se llenen de energía y tengamos todos un tremendo 2017. Nos vemos de manera normal ya la próxima semana, a las 8:30 de la noche, como hacemos habitualmente el Renegado, con nuestra sección de cine, con todo lo que entregamos, con más datos. Hoy queríamos solo acompañarte con buena música y desearte un tremendo 2017. Bueno, se acabó el programa, muchachos, nos vemos, sigan disfrutando del día, sigan disfrutando de este año 2017 junto a sus familias. Hasta la próxima semana, soy el René, nos vemos. Chao, chao.